Hola a todos. Bueno, antes de empezar el capítulo de hoy, queremos contaros una sorpresa, anunciaros que estamos sorteando o vamos a sortear una consultoría financiera individualizada totalmente gratuita para los oyentes del podcast. Esto estará vigente todo el mes de febrero. Los ganadores se conocerán, o el ganador o la ganadora se conocerá la primera semana, en el primer capítulo de la primera semana de marzo. ¿Y qué tenéis que hacer para optar a ser los ganadores precisamente de esta consultoría financiera? Bueno, pues muy fácil. Tenéis que entrar y registraros o dejar vuestro email en wedufinance.com/podcast. Repito, wedufinance.com/podcast. Ahí dejáis vuestro email. De paso, ya nos queda a nosotros, obviamente, nuestra base de datos para informaros del lanzamiento de una nueva plataforma de educación financiera que estrenaremos este 2022. Entonces, repetimos, una consultoría financiera totalmente gratuita e individualizada. Además de eso, os enviaremos, tan pronto lo tengamos acabado, un ebook descargable sobre inversiones, sobre finanzas e inversión, básico, sencillo y fácil. Y además, gozaréis de un descuento de lanzamiento o privilegio del estreno cuando se vaya a hacer o se vaya a presentar esta plataforma que estamos creando, que creemos que va a ser el gran proyecto de 2022 y que esperamos os guste mucho. Además, os pedimos disculpas porque durante este capítulo, pues picó la cartera, llamaron por teléfono hasta que agotó el tono. Bueno, nos salió casi todo un poco regular, pero creo que os va a gustar mucho. Así que os dejo con el capítulo. Chao, chao. Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 76. Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y Borja Rubí, socios fundadores de RW y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía. Además, está patrocinado por rw.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente, donde podéis encontrar consultorías financieras o asesoramiento financiero independiente de manera recurrente. Bueno, muy buenas tardes o buenos días a todos. Un saludo a todos los que estáis en directo en Twitch, en YouTube, a todos los que nos escucháis a través de los podcasters, de iVoox, de Spotify, de Apple Podcasts. Queremos daros las gracias porque ya hemos superado las 150.000 escuchas únicas, lo cual para nosotros, como bien sabéis, es muchísimo más de lo esperado. Como suele decir en el mercado, es mejor de lo esperado. Y además ya somos más de 8.800 seguidores, solo hablamos de Spotify. 150.000 escuchas en Spotify y 8.800 seguidores. Una pasada. Bueno, además queremos agradeceros a todos aquellos, los que nos escucháis, que decidís que queréis que seamos vuestros asesores o vuestros gestores y ya sois cada vez más los clientes que decidís abrir una cuenta para gestión, para gestionar vuestro patrimonio con nosotros. Y no solo de Asturias, es que no solo de España, es que ya estáis en Arabia Saudí, ya estáis en Hong Kong, ya estáis en Luxemburgo, ya hay muchos contactos también de Latinoamérica, o sea que desde aquí un abrazo enorme a todos y un millón de gracias. Además, queremos deciros que vamos a incluir solamente para los clientes, para los clientes vamos a incluir una serie de webinars mensuales y quizás semanales, webinars privados, webinars en directo, donde pues comentaremos la evolución de las carteras, comentaremos qué ha pasado en los mercados, qué cambios hemos hecho, cómo vemos la expectativa futura. Y esto lo realizamos siempre en privado y lo realizamos también en petit comité solo para aquellos clientes que trabaja con nosotros, porque al final es parte de nuestro know-how, es gran parte de nuestro trabajo y de nuestro buen hacer, y al final es por lo que nos pagáis, ¿no? Es la comisión de asesoramiento por la que nos estáis pagando. Con lo cual, solamente que lo sepáis, porque sí que es verdad que, bueno, pues como alguno tenéis conocidos, amigos o oyentes que a la vez son clientes, pues nos preguntáis un poco por estos webinars y es por eso, ¿no? Son más bien reuniones privadas, pero en vez de uno a uno, sino con todos los que se quieran sumar, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar en este caso, de algo también de candente actualidad, qué está pasando en el sector tecnológico, qué está pasando en el Nasdaq, qué está pasando en el mercado americano, qué está pasando con Apple, con metaverso, con Facebook, con Amazon. Y sobre todo es que, bueno, queremos empezar un poco poniéndonos en antecedentes, ¿no? Nosotros en abril de 2021, ya el año pasado, ya preveíamos o ya se creía que podía haber una cierta corrección. ¿Por qué? Pues porque los mercados han subido mucho, porque veníamos de una subida muy grande a nivel mundial y global en los índices, porque el mercado americano también estaba caro. Y es que al final veíamos que, bueno, pues que no veíamos claro que eso iba a seguir subiendo, ¿no? Por tanto, entonces, nos quedamos en una posición muy defensiva. Veíamos que había que estar un poco más amarrategui. Veíamos que había que levantar un poco el pie, ¿no? Había que exponer mucho menos riesgo en el mercado. Y entonces, ahí, claro, cuando uno se posiciona pensando que va a haber una, bueno, pues va a haber una cierta caída, puede haber una corrección, claro, corres dos riesgos. Primero, corres el riesgo de que eso no suceda. Con lo cual, si no sucede, puedes estar llegando a perder rentabilidad comparativamente con otras gestoras o con otros fondos, o sea, coste de oportunidad. O también puede llegar a pasar a que eso ya no es que no suceda, es que tú estés esperando y esperando y esperando y esperando a que el mercado te lo reconozca y realmente tarde más de lo esperado, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que si eres un inversor conservador y si crees que, bueno, pues que hay demasiado riesgo en el mercado, hay mucha incertidumbre, ¿qué es lo normal que deberías de hacer? Lo normal sería aumentar liquidez, lo normal sería reducir exposición a bolsa y a renta variable, lo normal sería reducir, en este caso, igual fondos de renta variable y pasarlos, hacer un traspaso hacia fondos monetarios o fondos de renta fija, a la espera de que se produzca esta caída y una vez que se produzca, tengas pulmón, tengas músculo financiero para poder aprovechar los mejores precios, poder entrar y poder comprar, ¿no? Hablamos de fondos de inversión, pero esto puede pasar en acciones. Lo que pasa es que en las acciones te implicaría vender. Te implicaría vender, hacer caja y tributar si estás en España, ¿no? Claro, ¿cómo se sabe si algo está caro o barato? Aquí os remitimos siempre al capítulo, al podcast de inversión, estilo de inversión value y estilo de inversión growth. Cuando el ratio PER suele estar muy alto, imaginémonos un PER de 15, de 18, de 20, de 25, comparativamente con el PER medio histórico de esa compañía o de ese índice, pues ahí podemos comparar si estamos ante una compañía cara o barata, si el mercado está cotizando caro o barato, si es momento de entrar o es momento de levantar el pie y decir, oye, escucha, igual hay que estar un poco más amarrategui, ¿no? Por tanto, ese sería un buen ratio, el ratio PER, ¿no? Ya os digo, en ese capítulo lo explicamos y podéis ver un poco las diferencias entre si estamos en un mercado caro o barato y qué hacer en cada momento. Ojo, que esto obviamente no es una varita, no tenemos la varita ni es una bola de cristal, con lo cual, claro, nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe cuánto va a tardar eso en corregir o no, esa compañía, esa acción, ese mercado y al final, bueno, hay compañías que llevan años cotizando con ratios PER muy altos, muy elevados, y no han caído y siguen así, con lo cual, bueno, tampoco lo cojamos, como digo yo, como una verdad absoluta, ¿no? Al final, claro, si nosotros que hacemos, nos dedicamos al asesoramiento financiero independiente, que tenemos una gestión patrimonial, en este caso, real y activa, claro, es muy arriesgado decirle a alguien, o incluso a vosotros en un podcast o en una charla o a alguien, es muy decirle, el mercado va a caer. Porque es que realmente no lo sabemos. No tenemos ni idea de si el mercado va a caer, si el mercado va a subir, pero es que ni nosotros ni nadie, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa? Que ante un escenario como puede ser de incertidumbre, porque el mercado está caro, porque quizás están cotizando altas las compañías, decides que hay que levantar el pie. Perfecto. Ahora bien, como os decía, esto puede ser negativo por culpa de una pérdida de potencial rentabilidad. ¿Qué hemos hecho? Hemos mirado y hemos analizado cómo han arrancado los mercados, cómo han arrancado los índices desde inicio de año, desde inicio de enero de 2022, y hemos evaluado un poco, sobre todo, aquellas compañías que son tecnológicas, que están sufriendo más de lo habitual en el Nasdaq, que quizás están pegando una castaña bastante grande, que ahora Javi os comentará más en detalle. Y yo os voy a comentar, en este caso, cómo afectan estas compañías dentro de fondos de inversión tecnológicos, ¿no? Es decir, hemos cogido el que para nosotros es uno de los fondos de inversión quizá más famoso o quizá más conocido dentro del mercado español, como puede ser el Polar Global Technology, que a nosotros siempre nos ha llamado la atención porque tiene unas rentabilidades espectaculares, es de la gestora Polar, y para que os hagáis una idea, el track record de rentabilidades más 39, más 44, más 17, y ojo, en year to date, cuando veáis en una ficha, por ejemplo, Morningstar, que veis YTD, eso quiere decir rentabilidades de inicio de año, llevo un menos 10%. Pero claro, ojo, en un mes, el fondo Global Technology, pero no este de Polar, es decir, si tenéis cualquier fondo tecnológico de inversión, lo habréis visto y lo podéis comprobar, este en concreto lleva en un mes un menos 9,45. Es decir, aquellos clientes que venían y nos decían, tengo no sé qué fondo que va muy bien, gano un 30, gano un 40, gano un 50. Claro, Javi y yo decíamos, obviamente, este fondo de inversión tiene que tener tecnológicas. Pero sin duda, es que es lo que ha subido en los últimos años, lo que más ha subido. Por tanto, ¿qué sucede? Pues que ahora, obviamente, cuando algo sube un 30, un 20, un 40, luego se ve la corrección, ¿no? Se ve cómo va de rápido también para abajo. En concreto, ¿qué tiene este fondo y qué es la estructura más o menos de los fondos tecnológicos de renta variable, que suele ser renta variable tecnológica USA, ¿no? Americana. Tiene, en concreto, las primeras 10 posiciones, y esto lo podéis ver en Morningstar, en abierto, morningstar.es, aparece en cartera, a mano izquierda, cartera, y veis las posiciones del fondo. Tiene Microsoft, tiene Alphabet, que es Google, tiene Meta, que es Facebook, que es Instagram y WhatsApp, y tiene Amazon. Por tanto, y como resumen de mi parte en fondos tecnológicos, si tenéis un fondo tecnológico, revisarlo, mirad a ver qué tiene en cartera, y ya podréis tener una explicación real y una consecuencia de las caídas que están sucediéndose tanto en el mercado americano, en Nasdaq, como en concreto en las empresas tecnológicas. Javi, ¿tú cómo lo ves? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Un poco el comentario que hay en los mercados y demás viene de las caídas que estamos viendo este año 2022, ¿no? Este principio de año que estamos viendo caídas bastante significativas, ¿no? Podríamos llamar el podcast, pues oye, ¿qué pasa con las tecnológicas, ¿no? Porque es verdad que si algo está caracterizando este enero, este principio de año, es las correcciones que estamos viendo en el sector tecnológico. ¿Se puede hablar de estallido de burbuja? Bueno, pues igual es demasiado atrevido hablar de si está estallando o no la burbuja, porque bueno, luego os voy a dar unos datos de la cuando rompió la famosa burbuja tecnológica en el año 2000, y veréis que no es comparable, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Pero es verdad que, bueno, ya lo adelantamos en el pasado capítulo, que ya 2021 ya nos había avisado, ¿no? Con esas, no sé si os recuerdo el dato, pero bueno, a pesar de que el Nasdaq, ya sabéis que es el índice tecnológico por excelencia, ¿no? El más conocido del mundo, son tecnológicas compuesto por tecnológicas americanas, fundamentalmente, había notado un 21% de rentabilidad, de subida, pero el 40% de compañías de ese Nasdaq, es decir, 40 de cada 100 compañías que lo componen, pues habían caído más del 50%. Es decir, ya son caídas relevantes, ¿no? Cuando estamos hablando de caídas del 50%, pues son caídas que llaman mucho la atención, ¿no? Es verdad, muchos argumentaréis, pues bueno, habían subido muchísimo y un recorte del 50% desde esos precios tan desorbitados, pues muchas veces no deja de ser un respiro, muchos de vosotros también reconocéis que sano también, ¿no? Para que luego las cotizaciones sigan la senda al final alcista, porque si veis todos estos valores, el recorrido a largo plazo es muy alcista, pero bueno, es verdad que lo que se queda al oyente, lo que se queda el que está viendo internet o el que está viendo las noticias, se está quedando con esas caídas tan pronunciadas estos días con valores de primer orden que todos conocéis y que vamos a repasar aquí, pero bueno, sin ánimo, evidentemente, como ya sabéis, de recomendar ninguna compañía. Nosotros simplemente vamos a dar los datos objetivos de esas evoluciones No vamos a entrar en si nos gusta más una compañía, nos gusta menos, pero si algo deberíamos estar la mayoría de acuerdo es que, bueno, que este respiro, ¿no? Esta corrección, insisto que llamarla burbuja puede ser muy atrevido, sí podría ser hasta natural, ¿no? Como llamamos nosotros. ¿Qué hace el Nasdaq en 2022? Por poneros un poco en contexto. Bueno, pasó para aproximadamente de unos 15.800 puntos a unos 13.800 actuales. Eso es un 13 de caída, ¿no? En 2022, bueno, pues está teniendo cierto revés, pero, claro, cuando viene uno de analizar el Nasdaq desde 2015, 16, 2017, pues ve que es una mínima piedra en el camino, ¿no? Entonces, si veis un gráfico de 5 años del Nasdaq, pues vais a ver que esta caída que está teniendo ahora es una piedra en el camino. Claro, la eterna pregunta, la pregunta del millón, ¿qué pasa si uno entró en el Nasdaq en diciembre del año pasado? Pues evidentemente que se lleva una caída importante, ¿no? ¿Qué pasa si uno entró en esos fondos que comentaba Borja en principio de año, ¿no? Que como regalo de Reyes pues se hizo unas aportaciones de valores, que va a haber una caída muy relevante, ¿no? Claro, el que lleva, insisto, muchos más meses, lleva años, ¿tal? Pues evidentemente, permitirme la expresión, pero ni lo nota, ¿no? Ni lo nota porque lleva revalorizaciones del 100, del 100 y pico por 100 muchas veces, ¿no? En muchos casos, ¿no? Aunque parezcan desorbitadas, es así, ¿no? Algunas compañías concretas, porque os sonarán de estos días, y evidentemente son los gigantes, ¿no? Tecnológicos que conocéis todos. Vamos a ver qué han hecho, ¿no? ¿Qué ha hecho Google en un año? Pues en un año nada más y nada menos lleva un 40% de rentabilidad Google. Plana en lo que vamos de 2022. Es decir, Google es una de esas de que se está pasando un poco le está entrando por un oído y saliendo por el otro el tema de las caídas. Prácticamente no está notando absolutamente nada esta volatilidad, esta revolución que está viendo. Vamos a ver cuando presente resultados, a ver cómo se las toma el mercado, ¿no? Porque estamos viendo también que están viniendo a la par o están viniendo al son de la publicación de resultados y la interpretación, ¿no? Que siempre la interpretación es una cosa que nos llama la atención a los asesores, llamarlo como queráis, porque cifras relativamente buenas muchas veces de las compañías, pues en el mercado se las toman mal y, sin ir más lejos, visteis ayer a los que seguís las cotizaciones de Meta, que es Facebook, entre otras, pues ayer se dejó un prácticamente un 28%. Claro, hablaban de la cotización, ¿no? De la pérdida de capitalización de la compañía. Estamos hablando de 250.000 millones. Esas capitalizaciones aquí en Europa casi ni las entendemos, ¿no? Porque no sé cuántas empresas del IBEX serán 250.000 millones, pero bueno, podíamos haberlo consultado y os lo podemos decir en otro capítulo. Apple, ¿qué ha hecho Apple? Bueno, en un año también más un 30%. Parece que la empresa de la manzana, pues no, también esto de la volatilidad, pues no va consigo y pierde solamente un 4% en 2022, ¿no? Una caída muy, muy discreta, comparado mismamente con el Nasdaq, comparado con el resto de mercados. Facebook, ya ha comentado, ¿no? Toda la caída que lleva en 2022 fue por la interpretación de los resultados de ayer, que fueron positivos, pero es verdad que parece ser que han caído usuarios y eso el mercado no se lo tomó bien, ¿no? Netflix, por ejemplo, también en un año hace un menos 25% y un 37% en 2022. Ya sabéis que hace una semana aproximadamente estuvo bastante revuelta. A pesar de buenos resultados, pues la interpretación de los analistas no fue todo lo positivo que pensaban y también tuvo días de verdadera o episodios de verdadera volatilidad. Bueno, que aquí lo digo, para mí es un espectáculo verlo. Yo siempre le digo a Borja que lo ponga ahí en las pantallas para seguirlo muy de cerca, porque al final, pues palpar ese sentimiento de mercado, esas caídas tan profundas, pues creemos que es bastante, bastante bonito y que, bueno, que nosotros al final, por la profesión, pues también estamos en continuo contacto con la evolución, ¿no? de esos precios. La pregunta del millón al final, que no, evidentemente, ni os vamos a resolver nosotros ni os va a resolver nadie. ¿Están baratas las compañías para entrar? Pues, ¿qué ratios podéis ver? Echad un vistazo. Bueno, ratios hay miles, famoso, lo comentó Borja, el PER, tan famoso como ya usado, gastado, ¿no? O malinterpretado muchas veces. Pero al final el PER es verdad que es, compara simplemente el precio de la compañía con el beneficio por acción, ¿no? Nos va a decir cuánto estamos pagando por cada unidad de beneficio, pero a veces nos es más de utilidad darle la vuelta al PER, ¿no? Darle la vuelta al PER, que nos da una medición de la rentabilidad que nos está dando esa compañía, ¿no? En estas acciones que acabamos de comentar, pues la más barata tiene un PER 20, que es Meta con la caída de ayer. Amazon nos estamos yendo a PER 55, que para muchos es un disparate, otros dirán, pues no es ningún disparate porque la capacidad de la empresa de generar beneficio, ¿no? Ese índole growth que tiene, que ya sabéis lo que es, pues va a hacer que podamos pagar estos precios incluso más por la capacidad que tiene, insisto, de crecer a doble dígito o lo que crezca, ¿no? Por tanto, al final, barato o caro es un debate que podemos estar, no un capítulo, sino toda la vida, ¿no? Yo, un poco lo que os debo de lo que os comenté que os iba a decir, ¿no? El tema de la estas caídas son comparables, es una burbuja, está estallando una burbuja. Bueno, yo poneros en contexto, ¿no? La burbuja del año 2000, febrero del año 2000 aproximadamente, que es cuando estalla las tecnológicas americanas, estamos hablando de un Nasdaq a 4.700 puntos. Recordar, hoy con la caída estamos en 13.000, ¿vale? En el año 2000, en lo más alto de la burbuja, cuando se consideraba que las tecnológicas estaban, acordaros, en España el caso de Terra, pero en América pues habría 100 Terras, el índice cayó de 4.800 a prácticamente 1.000 puntos, una caída del 80%. Eso es una definición de estallar la burbuja bastante, bastante gráfica, ¿no? Claro, una burbuja similar a día de hoy pues sería llevarse el Nasdaq de los 15.000 con los que empezó el año a perder el 80%, a perder pues 13.000 puntos, prácticamente 12.000 puntos de esos 16.000. Sería irnos a nivel de 4 o 5.000. Evidentemente parece muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos comparar las compañías tecnológicas del 2000 con las que hay ahora. Y tampoco podremos comparar pues, los negocios que son en el 2022 ahora mismo a los que serán a finales de 2022, ¿no? Por el mundo tan cambiante, por todo lo que está evolucionando, que no deja, yo creo, que de añadir dificultad, ¿no? A poner en valoración estas compañías que pues están a la orden de fusionarse unas con otras, mejoras continuas en multitud de procesos, incorporar en mil quehaceres de la vida diaria, pues la tecnología, insisto, ¿no? Poner en valor, decir que una cosa está barata o cara, me parece hasta cierta prepotencia, ¿no? Sí, porque además parece complicado, ¿no? El acertar. Parece realmente difícil, como siempre os decimos, nadie lo sabe, es que ni nosotros ni Warren Buffett, ¿no? Que desde aquí dudo que nos esté escuchando, pero le mandamos un abrazo enorme a Warren. Bueno, pues nada más, como siempre, daros por abrazados y besados a todos y todas que nos escucháis. Os enviamos un abrazo gigantesco desde Asturias, pues para todo el mundo, toda España y ya vamos. Viendo las estadísticas, vamos a mandarlo hasta Laponia, porque seguro que alguno habrá allí que nos esté escuchando, así que un abrazo enorme. Como siempre os pedimos, no olvidéis de suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en Spotify, recomendar a cualquier amigo, familiar, conocido o enemigo incluso que tengáis que necesite aprender sobre finanzas, sobre inversión, que le gusten estos temas, pues nuestro podcast, estaremos eternamente agradecidos. Por supuesto, acordaros, dejad que la tendencia del mercado siga su curso, comprad y mantened, buy and hold, no juguemos a adivinar qué va a hacer el mercado, si mañana va a subir, si va a bajar, acordaros siempre en medio y largo plazo, las luces siempre largas, y como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea, hoy hemos hablado de empresas en las que les ha bajado la marea y se ha visto quién se estaba bañando desnudo. Como siempre, ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Random World Business. Además, estamos en Oviedo, en Asturias. Si estáis por aquí o si queréis venir desde Cádiz a vernos, nosotros encantados, nos tomamos un café, charlamos de finanzas, de inversión, de mercados y, como siempre, os deseamos que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones. Nos vemos la semana que viene, os mandamos un abrazo enorme. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.